mucho menos lastimar tu sentimiento. Esas lágrimas tuyas han dejado en mí un triste recuerdo, porque no vine aquí para verte sufrir ni para ser tu dueño. Eres libre de amar y de besarme. También hay libertad si es que quieres quedarte, pero no he de ser yo tu peor complejo si te miro llorar, si te miro sufrir. Me marcharé en silencio si es que no puedo ser tus alegrías. Tampoco quiero ser tu muerte en vida. No quiero ver llorar a la hermosa mujer que ha sabido darme más que su corazón, más que mil noches de amor. En mis hijos me dio su vida, su amor y su sangre. Que me dé la razón.